En Beat, aprovecha las ofertas impresionantes. Papel higiénico elegante, hoja simple por 6 unidades, 2.400 pesos. 40% en detergente magistral. Encontrá estas y más ofertas en Beat.com.ar. Válido del 2 al 8 de diciembre del 2025 para los Beat del país. Para más información y condiciones ingresa a www.beat.com.ar.